¿Cuál de las siguientes palabras describe mejor la manera en la que piensas tu trabajo vocal? ¿Por qué? Amoroso, violento, leo las palabras. Amoroso, violento, transformador, intenso, tradicional. Muy buenas palabras. Voy a decir transformador. Todo lo otro me gusta, me cae bien. Identifico todas esas instancias. Pero me parece que un poco como lo que veníamos hablando recién también, como lo transformador, digamos, es un proceso, digamos, que ojalá no puedes prever lo que va a suceder y necesariamente o sea, necesariamente todas estas instancias pueden aparecer. Pero cuando lo que une es el proceso, digamos, cuando lo que une es el proceso, entonces me parece que cuando uno se choca con cuestiones que tienen que ver quizás más con lo amoroso, con la violencia, para contraponer, digamos, que podrían ser como dos cuestiones contrapuestas en principio, me parece que lo bueno de atravesarlos a partir de un proceso transformador es que no las prejuzgás ni las preconcebís. Tenés que lidiar con lo que sea que eso te proponga. Y en ese sentido, digamos, yo creo que nunca podría decir que algo que haga es. Que digamos, o sea, no creo nunca poder pensar, digamos, la violencia como un modo de acción. Porque me parece que es como una forma estancada, digamos, las palabras son complicadas en el sentido. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que la palabra va a definir lo que está pasando, es extraño. Yo pienso exactamente al revés, o sea, me parece que todas las palabras, o sea, tienen como esta especie de lado oculto, digamos, como estaba pensando, una astronomía lunar de las palabras. Entonces todas las palabras tienen como lados ocultos que si vos partís de la base que entendés ese concepto y te vas a parar ahí para construir algo, es interesante en tanto y en cuanto puedas como quizás jugar con todo eso que está del otro lado de donde te estás parando, digamos. O sea, del lugar en el cual te estás hundiendo cuando te parás arriba de esa forma. Entonces, para mí lo más lindo es pensarlo como algo transformado. Esa es la respuesta larga, digamos, y extraña. La respuesta corta y sencilla es que, digamos, yo me vi transformado, digamos. A mí cantar me salvó la vida, digamos. O sea, de chiquito, digamos, como la primera vez que canté, yo tocaba la guitarra, no cantaba. Y mi profesor de guitarra en un momento insistió para que cante y canté. Y no, yo realmente como identifico, digamos, yo era muy retraído, sigo siéndolo, pero no me importa. O sea, sigo siendo igual o más retraído que antes, pero no me define ni me limita tanto como antes, me definía y me limitaba. Entonces, digamos, como me parece que hay algo del canto para mí que tiene que ver con abrirse.